Radio Ubrique. Deportes. Como cada día, a esta hora aproximadamente, arrancamos nuestro tiempo de deportes en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. En esta jornada de miércoles 19 de noviembre, en la que vamos a abordar dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, la Naturaventura Trail Series, y por otra, lo que fue la jornada para el Cabo de Ubrique, para los diferentes equipos del Cabo de Ubrique, y también lo que está siendo este arranque de temporada para el conjunto junior masculino. Enseguida vamos con el baloncesto. Vamos a hablar con Pepe Zapata, que es el entrenador de ese equipo junior masculino que, con su victoria del pasado fin de semana, certificaba el primer puesto de los ubriqueños en esta primera fase, tras sumar 5 victorias en otros tantos partidos. Les falta un encuentro para culminar este grupo inicial, pero los ubriqueños, que han ganado todos sus choques, además de manera contundente, con una media de más de 23 puntos de diferencia en estos partidos. Ahora vamos con todo ello, pero antes nos quedábamos ayer decía que ya teníamos las clasificaciones tanto de lo que supuso el 10º desafío Sierra de Villaluenga, que se celebraba este pasado fin de semana, como del circuito al completo, porque este desafío era el que cerraba el circuito Naturaventura Trail Series. Vamos primero con las clasificaciones de lo que fue el desafío Sierra de Villaluenga, en el que José Manuel Orellana fue el mejor de los ubriqueños, logrando el tercer puesto de la general en la prueba de 24 kilómetros. Como cada prueba de la Naturaventura Trail Series, dos distancias. En esta ocasión, una de 24 y el sprint trail de 15 kilómetros. En la de 24 kilómetros, como decimos, José Manuel Orellana fue el mejor de los ubriqueños. Tercer puesto de la general, tras emplear un tiempo de 2 horas 47 minutos y 46 segundos. En féminas, la mejor fue Leticia Rosado, sexta de la general y segunda de la categoría senior, con una marca de 3 horas 37.21. ¿Quién subió también al podio? Pues Diego Reina, como segundo veterano masculino, 2 horas 53.30 para Diego Reina, y Domingo Borrego, que entraban juntos también con 2 horas 53.30, Domingo, que le servía ese tiempo para ser primero de la categoría senior. Por su parte, Juan de Mateos Garcés fue el mejor veterano B, primero veterano B, 3 horas 21.35, y Marinieve Sánchez finalizaba segunda máster A, 4 horas 17.37 para Marinieve Sánchez. También se daban cita en Villaluenga Jacobo Rincón, puesto vigésimo de la general, 3 horas 14.43 para él. José David Favero, vigésimo tercero de la general, 3 horas 19 minutos 46 segundos para él. Juan Luis Ordóñez, puesto 33 de la general, 3 horas 34.04. Ángel David Gómez, puesto 41 de la general, 3 horas 41.38. Eva Villalba Jiménez, duodécima fémina, 4 horas 1 minuto 55 segundos. Y Daniel Menacho, puesto 56 de la general, 4 horas, 4 minutos y 30 segundos. En la modalidad por parejas, Celia Lamela y Juan Viruez alcanzaron la segunda posición de la general, siendo primera pareja mixta, después de entrar a meta en 3 horas, 59 minutos y 38 segundos. Sextos de la general entraban Virginia Lamela y Pedro Ordóñez, 5 horas 18.56 para ellos, y ya en la prueba corta de 15 kilómetros de distancia, como decimos, el sprint trail, Antonio Jesús Guerrero Padilla lograba la medalla de bronce de la general, 1 hora 32.29 para él, quedando a 1 minuto y medio de Bernardo Recamales y a 2 minutos del vencedor, Adrián Tornay. También subió al podio Adrián García, tercero juvenil, con un tiempo de 1 hora 44 minutos y 39 segundos. Estos resultados que dejan a 6 ubriqueños en posiciones de premio de los 7 que han completado este circuito de la Naturaventura Trail Series, que se compone cada año de 5 pruebas. De hecho, ya está el calendario para el año que viene de este circuito, que, como decimos, ha contado con la participación al completo, al menos completar lo que es el recorrido de 7 ubriqueños. Entre ellos, o de ellos, 6 han logrado subir al podio. Cristian Guerrero ha finalizado 10º de la general y 3º senior con 79 puntos. Juan Luis Ordóñez, 8º de la general y 4º veterano con 84 puntos. En la clasificación de pareja mixta, Celia Lamela y Juan Viruez se han hecho con la segunda posición. Han sumado 392 puntos, pese a que han disputado una prueba menos que el resto. Virginia Lamela y Pedro Ordóñez han finalizado terceros con 297 puntos dentro de esa clasificación de parejas mixta. Y dentro de la modalidad de sprint trail, José Luis Zurita ha concluido en tercera posición de la general con 117 puntos. Bueno, pues todo eso es lo que respecta, como decíamos, a la Naturaventura Trail Series 2025. Ya teníamos contamos con el calendario para 2026, pero ya os adelantamos que va a contar prácticamente con las mismas pruebas, las que están componiendo ese circuito Naturaventura Trail Series, que cada año pues se celebra en el entorno, sobre todo, de Villaluenga y Grazalema, además de Benamaoma. Eso es lo que respecta a la Naturaventura Trail Series. Ahora nos quedamos con baloncesto. Fin de semana para los equipos del CABU, que se saldaba con 5 victorias, 3 derrotas, 3 aplazamientos por la meteorología, además de otros 3 partidos de la categoría baloncesto, en los que no existe tanteo, pero que sirven para que debutaran, en este caso, los más pequeños, ¿no?, que van adquiriendo esa experiencia en jornadas como estas. Conjunto como el Premini femenino de 4º, que se midió al Unión Baloncesto Jerez, el Premini masculino de 4º, que recibió al Mergablo de Conil, y los 2 babies que jugaron entre sí aquí en Ubrique. Además de ello, 5 victorias y 3 derrotas. Se jugaron un total de 11 partidos, 5 victorias, 3 derrotas y 3 de baloncesto, además de 3 aplazamientos por la meteorología. De las 8, de los 8 partidos en competición, pues destacamos, por ejemplo, las mini femenino de 5º, que dirigidos por Pedro Esteban este año, cayeron 54-36 en Cádiz ante el CB Gades. Los cadetes sumaron un nuevo triunfo, en este caso por 55-2 ante el Club Baloncesto Algeciras. Se mantienen invictos tras 4 jornadas, 4 victorias en 4 partidos, el equipo cadete masculino. También ganaron por 40 puntos de diferencia los mini masculino y las mini femenino ante Unión Linense Baloncesto y Unión Baloncesto Jerez, 40 puntos de diferencia para ambos. En Ubrique, los mini de primer año, el equipo de Jesús Carrasco sacó adelante con claridad 56-14 su encuentro ante el Club Baloncesto Chiclana, mientras que las derrotas llegaron para el mini masculino de 4º, 35-50 ante Club Baloncesto Algeciras, y el senior masculino, que no llegó, que no pudo, ante el Club Baloncesto San Fernando, contra el que perdió 79-57, quedando con 2 victorias y 2 derrotas, mitad de la tabla para el equipo entrenado por David Morales, tras 4 jornadas disputadas. Y, como decimos, ese triunfo del CABU Junior masculino frente al Jerez Club Deportivo por 63-34 en la 5ª jornada de esta primera fase. Precisamente de este equipo, del CABU Junior, y con su entrenador, con Pepe Zapata, Pepe Domínguez Zapata, hablamos en el día de hoy. esta última victoria por 63-34, 29 puntos de diferencia frente al Jerez Club Deportivo Baloncesto, bueno, pues viene a reflejar un poco lo que está siendo esta primera fase para el Cabu Junior, que, bueno, pues como os decía, ¿no? Suma 5 victorias en otros tantos partidos, 0 derrotas de momento, el equipo dirigido por Pepe Domínguez Zapata, que, bueno, pues ya no solo se está conformando con ganar, sino que además lo está haciendo con una media de más de 23 puntos de diferencia, 23,4 puntos de diferencia, porque en estos 5 partidos han logrado sumar 350 puntos a favor por 233 en contra. Pepe Domínguez Zapata, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. No sé si en la mejor de las previsiones entraba este arranque de temporada, Pepe. No había ninguna manera de pensar que lo que nos está pasando ahora mismo. Uh-huh. Yo, mira, soy muy optimista siempre soy muy optimista. Pero pensar de que íbamos a haber ganado 5 partidos de 5 partidos jugados y estar a la primera posición no entraba en mi pensamiento. Pepe, ¿qué está pasando? ¿Por qué está consiguiendo el Cabo estas victorias? ¿Qué estáis haciendo bien? Sí, no, mira, no, tú sabes que esto va desde muchos años atrás. Este grupito de niños llevan ya con nosotros mínimo 5 años y todos los años se va saliendo las cosas mejores. Al principio costó mucho trabajo, pero ya poquito a poco tienen más años de jugado. Y esto se nota que año tras año se va viendo la mejoría, el nivel que va aumentando. Ya ellos son mayores, tienen 17 años la mayoría, quitando uno o dos, creo que tienen 16, uh-huh. Pero ya se notan, ellos tienen, su cabeza va a mejor y su juego también, y ya esto se va viendo de año tras año cómo vamos a mejor. Uh-huh, claro que sí. De hecho, un equipo, Pepe, si te parece, pues nos remontamos un poco unos meses atrás, que el año pasado, siendo de primer año, verdad que estamos hablando de Copa Andalucía B, pero el año pasado, siendo de primer año, lograba meterse en cuartos de final. O sea, estuvimos hablando de esa buena temporada. Al final fue, no dejó de ser una muy buena temporada, ¿no? En la que, al final, pues siendo de primer año, os plantáis en cuartos de final. Ahí sí que es verdad que os tocó bailar con la más fea, con Puerto Real, que bueno, pues os apeaba de esa fase, ¿no? De cuartos de final, pero casi a punto de meterse en una Final Four, ¿no? Sí, y sobre todo tú lo sabes muy bien que las competiciones, cuando es el primer año que te metes, en este caso era Junior, uh-huh. Es muy complicado. Es una competición nueva y además la edad de los jugadores se va notando. Ya tienen, como te dije, 16, 17 años y el nivel es más fuerte y todo. Es verdad que nosotros el año pasado, nuestro comienzo fue también malillo, porque es verdad que creo que jugamos 6 partidos y de los 6 partidos no llegamos a ganar ninguno, nos metimos en otro grupo y ese grupo eran todos de nuestro nivel y conseguimos ganarlos todos y el premio por quedar primero de ese grupo era jugar los octavos de final, pero bueno, nos tocó bailar con la más fea, que era el primero del grupo de los mejores, que al final fue el que ganó. Él ganó el campeonato, Puerto Real ganó el campeonato, pero fue una ilusión muy grande de llegar a donde llegamos, siendo jugadores de juniors de primer año, que siempre cuesta más trabajo conseguir logros y nos vino muy bien, nos dio un subidón grandísimo. Claro. Y este año ese subidón sigue, por lo menos estos 5 partidos que llevamos sigue el subidón. Sí, sí. Ya habrá que ir viendo pasito a pasito cómo van los siguientes partidos, pero por ahora va muy bien. Uh-huh. No, y sobre todo estar preparados para cuando vengan rivales de mayor entidad. Pepe, por ahí te quería preguntar, porque parece como que es verdad que la temporada pasada fue un poco de menos a más, ¿no? Es verdad que contaste al principio con muchas bajas, ¿no? Luego también se quedó una plantilla corta con 8 jugadores, que bueno, pues a veces por estudio, enfermedad y tal, pues al final dificultaba incluso para organizar un entrenamiento. En fin, que tardó unos meses el equipo con esas derrotas en la primera fase, que también tuviste muy mala suerte, ¿no? En ese sorteo puro donde quedaste encuadrado con equipos muy fuertes de la categoría y al final como que se logró enderezar el rumbo, fue una temporada de menos a más y lo que a donde iba Pepe, que parece que este año es como la continuación, ¿no? De esa final de temporada del año pasado, ¿no? Sí, por lo que parece y se está viendo, ese subidón que tuvimos finalizando la temporada pasada se sigue continuando. Es como, vamos a ver, el año pasado tú lo acabas de reflejar muy bien, lo que acabas de decir. El año pasado fue un grupo bastante complicado al principio, que no ganamos ninguno, jugamos 6 partidos en ese grupo y no ganamos. Pero luego, al pasar al siguiente grupo, que era más de nuestro nivel, porque es lo que, como lo tienen hecho lo de la federación, tu primero un grupo puro y duro, el que te toque por sorteo, y luego, según cómo te clasifiques, pues vas a entrar en otro grupo donde están todos los que están clasificados en el mismo nivel que ti, que teníamos nosotros. Y a jugar contra ellos, se vimos que nosotros, al ir entre más entrenamiento y más cosas, teníamos un nivel más superior que ellos. Y llegamos a quedar primero, y el premio fue eso, jugar los octavos de final contra el primero del grupo de los mejores. Pero bueno, ya teníamos premio, que era jugar los octavos. Ya jugamos con la más fea, pero y este año es lo que estamos, hemos tenido más suerte en el sorteo primero, el sorteo, sí, como digo yo, puro y duro. Nos ha tocado 3 equipos que yo en un principio pensaba que era más de nuestro nivel, pero hay algunos que hay algunos más bajillos. Y nosotros con el subidón del año pasado, pues lo hemos ganado todo. Ahora mismo llevamos 5 partidos y este fin de semana jugamos el sexto, y tiene toda la pinta de que vamos a conseguir los 6 partidos, pero y así vamos. Y ahora luego, cuando terminemos este sexto partido que jugamos este fin de semana, nos toca colocarnos con todos, se miran las clasificaciones de todos los grupos, porque hay 6 grupos, pues se miran, ¿cómo hemos quedado primero? Pues vamos a meternos en el entorno de los grupos de los primeros. Sí. Y ya eso será otro cantar, y pero bueno, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir hacia adelante, y los niños, yo creo que el subidón este nos va a ayudar a seguir compitiendo, por lo menos. Es verdad que, bueno, siempre ese reparo, ese respeto, sobre todo ese miedo, ¿no? Cuando las cosas van tan bien, dice, a ver por dónde nos viene la hostia, ¿no, Pepe? Pero es verdad que mientras que las cosas van bien, también hay que disfrutarla, hay que saborearla, ¿no? Porque, como decías, ¿no? Esto es el fruto del trabajo de al menos 5 temporadas que lleváis juntos. Sí, llevamos mínimo 5 temporadas con este grupo, y es verdad que los principios siempre somos complicados y cuesta mucho trabajo, pero se está viendo los resultados, están ellos con muchas ganas. Este año son todos, la mayoría, porque es un grupito, seguimos como el año pasado, con 8 niños, no tenemos más, pero es verdad que tenemos la ayuda de los cadetes, y en todos los partidos siempre viene algún cadete y nos ayuda. Pero es lo que estamos hablando, un grupito muy, muy corto, donde este año están en segundo de bachiller, están preparándose para la selectividad, como yo siempre he dicho, pero ahora tiene otro nombre. Sí. Pero se están preparando, los entrenamientos no suelen venir todos y cuesta trabajo, pero mira, se va viendo el resultado de estos años anteriores y parece que va bien la cosa, aunque como tú dices, hay que seguir disfrutando de que ya vendrán las vacas flacas. Claro. Y tendremos que poner cara larga y lo que sea, pero bueno, ahí estaremos. Eso te quería preguntar, Pepe, por la conformación de la plantilla, porque el año pasado, como decíamos, os quedabais con 8 jugadores, todos de primer año. Sí. En este caso, pues siguen los 8 en edad junior, y es verdad que había visto algunas fotos con más plantilla, no sabía si es que se habían unido del cadete del año pasado. Sí. a categoría junior, o es que son jugadores de cadete que están ayudando. No, al final tenemos 8 jugadores también. Lo que compone el equipo junior este año. Sí. Es verdad que ha habido algunas salidas, pero también hemos tenido algunas entradas. Vale. Que han sido de cadetes que pasaban a junior este año y han seguido con nosotros. Pero no tenemos más que 8. Y la foto donde tú has visto más gente es porque hemos tenido la ayuda de los cadetes que han subido para jugar partido con nosotros y ayudarnos en ese momento. Bueno, al menos tener esa ayuda, que hace unos años también era imposible, ¿no, Pepe? Porque hace unos años pues apenas se contaba con 5 o 6 equipos en toda la estructura CABU. El hecho ahora de tener desde el senior hasta los baby, pues en todas las categorías prácticamente cubiertas, pues hace eso, ¿no? Que unos equipos puedan ir reforzando a otros, ¿no? Bueno, tú lo sabes también, porque tú cuando jugaste al baloncesto también había poco, pero es verdad, ¿eh? Esto de que hubiese ahora mismo, como hay este año, creo que son 15 equipos en total, 15, 16 equipos, y habiendo masculino y femenino en todas las categorías, yo puedo hacer esa de coger equipo, de coger jugadores del equipo cadete y venir a jugar conmigo, que como tú has dicho, hace 6 años, 7 años, eso era imposible porque mi equipo era el que había y por debajo no había nadie, pero que claro, casi por arriba tampoco había nadie. Uh-huh. No podían ni contar, ni traerte, ni llevarte, ni nada. Y es lo que hay. Y ahora podemos aprovecharnos de las circunstancias estas que tenemos. Claro. Que al final todo repercute, o sea, el trabajo este de crecimiento del club al final repercute en los nuevos equipos que se crean, pero también en los que ya estabais. Correcto. Uh-huh. Y al final es una ayuda para todo. Claro. Tanto para un equipo como para los demás. Uh-huh. Y un equipo cadete que también está marchando muy bien, que lleva 4 victorias en 4 partidos, no conoce tampoco la derrota. Al final se suman jugadores que están en esa dinámica también ganadora, ¿no? Ganadora, correcto. Y se nota que luego en los partidos, cuando te viene un niño que es del equipo cadete, que algunas veces entrenan también, entrenamos juntos y nos conocemos, pero lo normal es que ellos entrenen con su equipo y nosotros con el nuestro. Sí. Y tú los ves y les ves ese desparpajo, ese, dices tú, es una maravilla ver estas cosas, ¿sabes? Mm. Y es lo que estamos hablando, es que el ritmo este ganador que hay, pues ayuda mucho en los partidos. Pepe, estoy viendo, no sé si has visto otros grupos, estaba aquí viéndolos por aquí, Centurias de San Roque, también Asociación Deportiva Marianista de Jerez, y bueno, y lo que viene siendo tradicional, ¿no? El Club Baloncesto Puerto Real, son también equipos que marchan invictos a estas alturas de competición. Entiendo que por ahí estarán los rivales más fuertes, ¿no? Sí, yo he estado, bueno, No he podido ir a ver partidos de los otros grupos. Uh-huh. Del mío sí estuve viendo los equipos que había en mi grupo. Fui a ver algún partido a Arco, que jugaban allí, que teníamos un equipo de Arco, y fui a ver el otro equipo también. Pero de los demás equipos no. Pero tenemos una aplicación que es un chivato. Que un chivato. Para bien y para mal, sí, ¿no? Sí. Es un chivato para bien y para mal, ¿eh? Tú lo has dicho. Para bien y para mal, porque para mi equipo... ellos te informan de mis jugadores que más meten, mis jugadores que... ¿Sabes lo que te claro, digo? Incluso rebote, yo asistencia. Yo también me informo de lo que hacen tus equipos. Mm. Y vas mirando y estás viendo que hay varios equipos que también se ven bastante potentes. Y lo que yo no sé si es que su grupo también es facilón como el mío o es que son muy potentes también. Pero bueno, esos son los equipos, sobre todo, que nos vamos a encontrar ahora en la siguiente fase. Sí. Y ahí hay que pelearlo igual que cualquiera. Claro. Y hay que luchar y hay que llevarlo para adelante como sea. De los 6 grupos, 4, como decimos, están bien liderados, ¿no? Claramente liderados por equipos como Centurias, Marenistas, Puerto Real y vosotros. Y luego los otros 2 grupos, el grupo A, por ejemplo, entre Gibraltar y Sanlúcar, y el grupo F, está muy igualado con Unión Baloncesto Jerez, Algeciras y Gimnástica. Al final eso están más igualados y tampoco se sabe todavía ni quién se va a clasificar ni cómo es el potencial. No, de los 6 grupos habrá que esperar que lleguen las últimas jornadas, sí, y ver cómo salen, porque eso, como dices tú, están más igualados, y pero luego es lo que estamos viendo, no sabemos si es un nivel parecido al nuestro o están un paso por lo alto nuestro o están un paso por detrás, sino que su grupo puede ser que sea más fácil o lo que sea, pero bueno, claro, es lo que hay, y ahí hay que ahora que coger y pelearse, porque ahí también tiene premio estar en ese grupo. Eso te quería preguntar, Pepe, de los 6 que al pasar como primeros, ¿qué ventaja tenéis luego de cara a hipotética o clasificación de cruces? De los 6 que pasan como primero, ¿cuántos clasificarían luego? Correcto, mira, ahora yo creo que esta semana o la semana que viene se termina lo que es el grupo regular, sí, que es el de sorteo puro y duro. Uh-huh. Y ahora entramos en los grupos donde tú has estado, según tu clasificación, has quedado primero, pues no, te vas a meter en un grupo donde estaban todos los primeros de todos los grupos. Segundo, todos los segundos de todos los grupos. Uh-huh. Pues luego llegamos que cuando se termina la fase regular de ese grupo de primero, pues te clasifican para octavos de final. ¿Cuántos se clasifican? Son 6 equipos. Pues se clasifican los 4 primeros del grupo 1. Luego del grupo 2 se clasifican los 2 primeros, del grupo 3 el primero y del grupo 4 el primero también. Por lo tanto, hay más opciones de clasificarse en el grupo 1 que si queda en los otros grupos más, el segundo, tercero y cuarto. Vale. Sí, sí, es sí. Lo que te quiero decir, que hay que lucharlo igual, que habrá algunos de tu nivel y tienes que pelearte con ellos, y si el otro es muy superior, pues aprende de esos partidos con equipos más superiores. Y si consigues quedar mínimo cuarto, pues sabes que entra en el grupo de... de para jugar los octavos de final. Claro, y además luego te va a tocar un segundo o un tercero a lo mejor en octavos de final, que no va a ser como el año pasado, que bueno, pues os tocaba el primero del grupo 1, que fue el que os tocó, el primero del grupo 1. Ya quedando cuarto del grupo 1, te tocaría el primero del grupo 2, o sea, ya no es ni de tu grupo, es del grupo claro, siguiente. El primero de los segundos, claro. Es una poquita más ventaja que me pasó a mí el año pasado, que yo quedé primero del grupo 4 y me tocó el primero del grupo donde estaban todos los primeros, que sea que era muy complicado de que yo pasara. Ya está, pero sí, lo bueno de mezclar ese es el premio de claro, lo bueno de la clasificación. Lo bueno de estas mezclas es que por un lado premia a los que lo hagan bien en la primera fase y luego que más o menos poquito a poco te va poniendo en tu sitio. Al final no si eres sí, mejor te van a poner más para arriba, vas a acabar más arriba, y si eres peor vas a acabar más abajo, no ahí hay, está. Ni trampa ni cartón. Y tú juegas seis, no, son 12 jornadas más, y ahí ya te va dejando donde, según el nivel que tú tengas, vas a estar. Si vas a estar entre el primero, el tercero, el cuarto al sexto, y ya vas viendo cómo vas quedando. Sí. Y luego el premio, si consigues el premio, pues a disfrutarlo como sea. Claro, porque ¿qué objetivos habéis marcado? ¿Qué idea tienes en mente? Yo cuando, como te he dicho antes, fui a ver un partido de los dos equipos siguientes, porque yo jugaba la primera jornada, jugaba con Puerto Santa María aquí en Ubrique, y coincidió que Arco y Xerez jugaban también en Arco ahí al lado. Digo, pues voy a verlo, y viendo el nivel yo me dije, pues tengo que estar entre el primero y segundo, esto en este grupo. Sí. Por ahora esto está saliendo lo que dije. Uh-huh. O sea, vamos primero, digo, entre el primero y segundo tenemos que quedar. Ahora, cuando entremos en el primer grupo de todos, ya no nos vamos a poner nivel de quedar otra vez primero. Pero bueno, me gustaría quedar entre los cuatro que se clasifican para poder jugar los octavos de final. Uh-huh. Que ya luego hay que ir viendo partido a partido cómo va saliendo y viendo cómo se van resolviendo los partidos. Pero me encantaría de sí. Que siendo último año de los niños, de los jugadores, de que consiguieran clasificarse otra vez para los octavos de final y de ahí pelearlo todo lo posible para llegar a una fase final, que sería un premio grandísimo para ellos. Uh-huh. Siendo su último año ya de competición de base de categoría de formación. Correcto. Porque bueno, pues, correcto. Ya luego puede venir el senior, que por ahí te quería terminar preguntando, Pepe, la creación de ese equipo senior también les permite a ellos pues tener un espejo donde mirarse, otro objetivo más, porque bueno, hasta entonces pues decían, yo llego hasta junior y ya aquí se acaba mi etapa en el baloncesto, al menos en el CABU, y si quiero seguir tengo que seguir fuera. Ahora con la creación del senior pues se le presenta otro escenario, ¿no? Incluso el poder, ¿no? La temporada al final es muy larga para el senior, incluso el poder que David Morales pues tire de alguno de ellos, ¿no? Sí, mira, nosotros coincidimos también un día a la semana donde tenemos que entrenar con ellos, que suele ser sobre todo el viernes, y entrenamos con ellos, y es como dices tú, es un incentivo para que mis jugadores junior quieran seguir para el año que viene, o incluso este año, como tú estás hablando, de que David se encuentre en cualquier momento con falta de jugadores en el equipo senior y pueda contar con ellos. Que ya David se la ha estado comunicando, que dice que sí, que si hubiese llegara a esa situación, que cuenta con ellos sí o sí, porque él lo va conociendo en ese día que entrenamos juntos y lo está viendo. Y ya por lo que tú has dicho, nosotros estos años atrás, no tener el equipo senior, pues el jugador que se iba a estudiar fuera, ese sí tenía opción de poder seguir en el equipo senior, pero fuera, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, pero en Ubrique no. En Ubrique el que se quedaba, pues se quedaba con la condición de que iba a haber partido, no podía, no podía seguir jugando. O irse a Arco porque ya también. No había equipo senior. Bueno, como tú has dicho, o irte a Arco, o sacar como sacó el año pasado David también, que sacó el equipo en la Sierra, en la Liga de la Sierra, y jugaba también entre ellos, y esa era la única. Pero este año tienen el incentivo ese del equipo senior. Bueno, pues el Cabo Junior masculino que marcha bien, Pepe, que bueno, pues tenéis que disfrutar todos estos primeros pasos, ¿no?, que estáis consiguiendo en esta temporada, 5 victorias en 5 partidos. Este fin de semana, no sé si este fin de semana, sí, estoy viendo aquí, el sábado a la 1 del mediodía recibís al equipo de Arcos, que bueno, pues ya lograsteis la victoria frente a ellos en la localidad arcense. Un partido tampoco que no sirve para mucho, ¿no, Pepe? Sobre todo para no, ir, para seguir en la dinámica, en el rodaje e incluso probar cosas, ¿no? Para la segunda fase. Es el último partido que vamos a jugar de este grupo, y es lo que dices tú, seguir con la dinámica de victoria, no nos queda otra. Porque ya luego el siguiente partido ya sería dentro del otro grupo que nos tocaría, y ya otra cosa diferente. Y esto es para esto, como, y además el último partido de este grupo en casa, para que van a venir gente a vernos, los niños están todavía con más ganas de jugarlo y a ganarlo, intentar ganarlo como se pueda. Claro que sí. Pues Pepe Domínguez, la última para ti, para Cañada, si se nos ha quedado algo atrás, algo que quieras comentar. No, hombre, yo siempre, como todo, cada vez que me llamas, te doy las gracias por interesarte en el baloncesto, que ahora es muy fácil hablar de baloncesto porque hay 15 equipos, 16, pero cuando había 3, te agradecía igual que ahora te lo estoy agradeciendo, tú lo sabes, y darte las gracias porque todas las semanas habla siempre del baloncesto y es un agrado para nosotros. Bueno, yo agradeceros a vosotros, los que estáis implicados en la lucha por el baloncesto, porque esto siga adelante y porque haya resurgido de esa manera, y encantado como siempre, Pepe, de tener este ratito contigo. Un abrazo. Pues muchas gracias, Rubén. Y nosotros de esta manera vamos a poner punto y final a nuestra tarde, a Tiempo de Deportes. Volveremos mañana jueves con más, 20 de noviembre, con deportes, con carnaval, aquí en la sintonía de la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Seguido una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Feliz resto de jornada.